Nela Pava. Nela Pava. Información entre mates. Recalenta tu sueño, contámelo. Arranca nomás el tercer y último bloque en este Poné la Pava, el último del mes de enero. Bueno, hoy es 30 de enero y yo traje algunas apostillas, así efemérides de la fecha, uh-huh. De la fecha de hoy, que tiene que ver en algún caso con la música, así sí. Que vamos a compartir un poco de música. Que podemos poner ahora, uh-huh. Lo de César y Cela, prometido al inicio del programa. Sí. Pero fíjese que el 30 de enero, un día como hoy, pero el año 1969, los Beatles hacían su última presentación. Ajá. Eso ocurrió. En Londres. Uh-huh. Un concierto en la terraza de Apple. Ay, sí. Sí. Era el cierre del disco y la película Let It Be. Sí. Ahí tocaron 5 temas. Fue la última actuación de la banda, de uh-huh. los Beatles. Y terminaron... Terminaron suspendiendo el recital por ruidos molestos denunciados por los vecinos. Y que está en la filmación y se ve que están los policías... los policías ingleses con esos gorros. Ay, esa vestimenta. Con tanta formalidad. Sí. Como vamos, todo en Inglaterra, ¿no? Está como... Sí, todo formal. Todo formal. Vamos a escuchar después, en un ratito, uh-huh. uno de esos 5 temas que tocaron en la terraza. Y también vamos a escuchar, que podemos hacer 2 temitas en inglés seguidos. Sí. Un tema de una banda que hace referencia a un acontecimiento ocurrido el 30 de enero, pero del año 1972, en Irlanda del Norte. Ajá, en la ciudad de Londonderry. Sí. Había una marcha por los derechos de las mujeres y contra la detención de sospechosos de pertenecer al IRA, el Ejército Republicano Irlandés. Uh-huh. Concurrieron a esa manifestación unas 15.000 personas. Un grupo de manifestantes parece que tira piedras a los soldados ingleses, quienes responden a fuego de ametralladora. Mm. 14 muertos. La matanza esa es un hito en la escalada de violencia que vivió Irlanda del Norte. A partir de esos hechos, el IRA intensificará su acción y recién en el año 2010 el gobierno británico reconoció que las víctimas, esas 14 personas asesinadas el 30 de enero del 72... iban desarmadas. Claro. Y admitió la responsabilidad en ese día que se lo conoce como Domingo Sangriento. Sunday Bloody Sunday. Así que vamos a escuchar si le parece. Sí, cómo no. Lo tenía, creo yo, por acá. Sí. 2 canciones. Uh-huh. Una, los Beatles, de ese último recital del 30 de enero del 69. Y la otra, de la banda U2, Domingo Sangriento a Domingo, ¿le va? Sí, un poquito de música en inglés. Que me encanta, sí. Bueno, vamos en esa. Vamos. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. We'll be right back. for the first time. Don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. And from the first time that she really done with, guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. ¿Te hace acordar a algo esta canción o no? Me parece que la tenemos bastante escuchada. Sí, muy escuchada. Sí. Otros tiempos de la vi. Este tema venía en un disco que tenía la cara de un niño con un casco, uh-huh, en blanco y negro y rojo, una mancha roja. El disco creo que se llamaba Boy, uh-huh, de U2. Cuando uno escucha Poné la pava o Tomamos unos mates, es una invitación a iniciar un ritual que es una celebración que implica encuentro, estar dispuesto a recibir al otro, a generar vínculos, aunque esté solo. Poné la pava. Bueno, es el segmento musical del programa Poné la pava, en este día, ¿no? Último programa de enero. Decíamos. Este sábado nublado. Sí, nubladito, está fresquito, la está gente fresco. Anda con un echarpe echado al hombro, sí, digamos. Sí. Sí, así me decía mi abuelo. Ponete el echarpe. siempre andaba un poco desabrigado. Dijimos al inicio, sí, que nos dejó físicamente César Isela, uh-huh, compositor folclórico, sí, oriundo de la ciudad de Salta y autor de himnos, podríamos, sí, decir, de, sí, la, sí, de la música, totalmente, popular latinoamericana. Uh-huh. Le traje, uh-huh, la palabra de él presentando un par de temas. Él siempre la nombra La Negra Sosa, se piensa que solo, sí, La Negra Sosa cantaba sus canciones. Yo, claro, para no hacerme... y busqué otras voces. Sí. Bien. En este caso, vamos a escuchar al propio César Isela presentando... No voy a decir cuál, porque lo presenta él. Uh-huh. Una canción que en este caso no la va a cantar La Negra Sosa, después le digo quién es. Uh-huh. Yo debo agradecer profundamente que esa gran voz latinoamericana única, que luego se convirtió en una voz universal, representándonos no solo en ese sentimiento profundo de Mercedes Sosa, sino llevando el mensaje de los poetas, de los músicos y de toda la gente de este continente de América Latina. De verdad que ella fue la difusora más excelente por su calidad como artista, como ser humano, por el mundo. Tuve la suerte de participar con ella en algunas giras por la Europa cuando nos tocó aquel tiempo tenebroso de las dictaduras de América Latina y que tuvimos que salir de nuestro país por nuestra seguridad, por nuestra familia y recorrer el mundo. Vivimos mucho tiempo en Madrid, en España, también con Carlos Alonso y cuánta gente linda. Y ella, diríamos que universalizó nuestras canciones, las de Tejada Gómez y las mías, grabó 14 de nuestras obras. Probablemente este sea el himno de su garganta. En definitiva, tiene que ser así. Una canción de muy simples cosas. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño muere por sus hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las simples cosas las devora el tiempo. Bueno, ahí sonaba, ¿no? La canción de Las Simples Cosas, de César Isela, por una voz particular. Hermosa. Hermosa. Me encanta. Concha Huica. María Concepción Balboa, uh-huh. Conocida artísticamente como Concha Huica. Ella nacida ahí en las Islas Baleares, de familia africana, uh-huh. De alguna tribu perdida en Guinea, en alguno de esos países de África. Tremenda artista para, uh-huh. Para quienes no la han podido escuchado, descubrir o sí. Escuchar todavía, la recomendación es hurgarle, porque la van a encontrar flamenqueando y también cantando blues, cantando jazz, boleros, haciendo, sí, de todo sí, tipo de música. Y, amplia su gama de canciones. Una voz quebrada, sí. Así como muy sentida. Uh-huh. Tremenda cantante Huica. Sí. Un temita más, una canción más de don César Isela, uh-huh. La presenta él. Y ahora sí, bueno, la nombra tanto que no podíamos no ponerla, claro, en la Negra, sí, Sosa, sí. Otro himno. Sí, sí. Mi primer deseado viaje a México fue en 1968. La pasamos lindo, fuimos a la Plaza Garibaldi, canté con los mexicanos. Todo ese canto que teníamos en mi provincia salteña, no sé por qué, con una gran influencia de la música mexicana. Machota, claro, borrachos. Y luego, lamentablemente, me llevaron... No digo como buena información, en la matanza de Tlatelolco, que fue terrible. Una matanza de estudiantes, de trabajadores, históricamente terrible. Pero en 1969 nosotros tuvimos un movimiento gremial, estudiantil en la Argentina, en Córdoba, una provincia estudiante, de gremios, fuerte. Y teníamos la intervención de un dictador de labio leporino llamado Onganía, que mandó un interventor a Córdoba tremendo. Hubo movimientos de los trabajadores y de los estudiantes. Yo andaba pululando por el medio, siempre con mi guitarra, organizando festivales en el Estadio Atenas, junto a Mercedes Sosa, a Víctor Heredia, el Quinteto Tiempo, Chani Suárez, artistas nuestros de aquellos tiempos donde poníamos plata para hacer festivales de solidaridad, de verdad. Murieron muchos jóvenes, tanto en Corrientes, la provincia de Corrientes, en Rosario, una ciudad santafesina, y en Córdoba. Eso fue ocurrido el 29 de mayo de 1969. Yo el 3 de junio tenía una gira por la República Dominicana y allí partí. Pero hurgueteando mi guitarra fue saliendo una breve melodía que tenía que ver con mi pensamiento de unificarnos en Latinoamérica, pero fundamentalmente por estas luchas cotidianas que había en nuestro continente. Verdad que me salió una melodía muy simple, y cuando llegué a Buenos Aires, mi gran poeta amigo Tejada Gómez Vinos, y le dije, le gustó mucho la melodía que le hice, que ahora vamos a cantar, y dice que yendo a su casa le salió la primer frase, que dice: salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Me despertó el desgraciado a las 7 de la mañana con su poesía, y ahí terminamos nuestra canción, que como siempre ocurría, gracias a Dios, Mercedes Sosa poco tiempo la cantó y la convirtió en el himno continental que es ahora. Muchas gracias. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur.

se va a estar presentando desde las 21 horas el cantautor Ramiro González, con quien tenemos el gusto de establecer un contacto telefónico. Ramiro, ¿me escuchás bien? Pancho y Sol, te estamos saludando. Te escucho. Pues ahora se te cortó un poquito, pero te escucho. Bueno, Ramiro, ¿querés contarnos un poquito cómo arrancaste el año, ¿no? Este año particular, 2021. ¿Por dónde andás y qué es lo que vas a estar trayendo para Tras la Sierra mañana? Y estoy ahora en este momento aquí en Costa Blanca, en mi casa. El año arrancó lindo porque ya a fines del 2020 tuvimos la posibilidad de volver a tocar en algunos escenarios. Me agarró fin de año acá en casa. Tuve el 24 de La Rioja, tuve un par de fechitas allá también y después estuve aquí el 31, el primero, y bueno, fueron saliendo algunos laburos y la verdad que estuvo muy lindo a empezar tocando y proyectando cosas. La verdad que ha sido un lindo comienzo de año, con la incertidumbre de no saber cómo va a seguir y demás, pero contento de que por lo menos un poco hayamos podido salir a compartir con la gente, tomando todos los recaudos necesarios, porque hay que seguir cuidándose, porque esto todavía no termina, falta un montón. Si bien ya anda la vacuna dando vuelta, no hemos llegado ni el 1% de la población vacunada, es como que falta todavía un montón y hay que seguirse cuidando. Claro, bueno, a ver, para quienes no te conocen, Ramiro, contale a la gente acá en Tras la Sierra, ahí por tu tonada, se nota que sos de la zona de Cuyo, ¿no? Contale de qué lugar de la provincia de La Rioja sos oriundo y... Dale. Soy oriundo de la capital. Yo me hallo más con la vieja regionalización en la que somos parte del NOA, más que del Cuyo. Porque si fuera muy cuyano, te tenía que hablar con una tonadita así saltada, medio como los sanjuaníes. Y si bien tenemos una relación muy grande con Cuyo, con Mendoza, con San Luis, con San Juan, y está La Rioja incluida dentro del nuevo Cuyo, yo considero que culturalmente siempre he sido mucho más norte, ¿no? Soy de la capital, con familia que viene del interior, viviendo de Vinchina, solo precordillerano, y de por ahí cerca de Vinchina también, de Villa Castelli, mis abuelos maternos, y la verdad es que La Rioja es tan linda, tiene tantas cosas maravillosas. Y hace 23 años que estoy viviendo en Córdoba, porque mis abuelos maternos vivían acá, se vinieron cuando vinieron a estudiar en la Universidad de Córdoba y se quedaron por acá. Y bueno, siempre tuve familia acá y pasé todas las vacaciones de mi vida aquí en Córdoba. Y bueno, una provincia que amo profundamente, mis hijos son cordobeses, me encanta. Che, Ramiro, contale a la gente también, me parece que provenís de una familia en donde la música está presente desde varias generaciones, o no entiendo mal. Sí, mi bisabuelo Moisés, guerrero, oriundo de la zona de Zamba de los Sauces, soy de allá en China, fue un gran instrumentista, cantor popular ahí del pueblo. Lo nombra Atahualpa en El Canto del Viento, lo nombra Isabel Ares, en un libro que es una especie de musicología que se llama La Música Tradicional de La Rioja. Juan Alfonso Carrizo en Las Copas Populares de La Rioja, una colección de tres tomos, tres recopilaciones de coplas populares de toda la provincia, que tiene 10.000 coplas. Y bueno, se ve que el tipo era muy interesante, porque las cosas que uno puede leer de mi viejo abuelo son muy muy interesantes. Después mi viejo, su nieto, que es el que mamó la parte musical, y mi hermano Mario, que es músico, que yo aprendí casi todo. Mi viejo se separó cuando yo era muy, muy chiquito, y me tocó convivir más con mi hermano, pero sí, después en la adolescencia ya con mi viejo que tenía unas peñas y me crié ahí en el ambiente viendo tocar a los grandes músicos que venían a compartir ahí, o sea, era un espacio más tipo, parecía más una pulpería que una peña, ¿no? Llegaba la gente a comer un loco, un vino, una empanada, y había un par de guitarras colgadas y se llamaba guitarreada. Esa era la forma, el formato de la peña de mi viejo, no había espectáculo, no había escenario. Era muy horizontal, muy respetuoso de cada uno de los que tocaba. De pronto te encontraba con un albañil tocando una canción. Siempre eran dos canciones para lo que es rengo y dos canciones y pasaba la guitarra. Y al lado le estaba Peteco Carabajal, Peteco tenía que tocar dos canciones y pasaba la guitarra. Y así es que sigue. Era muy, muy democrático el espacio y muy, muy lindo porque uno podía impregnarse de una diversidad musical, cultural muy, muy vasta, ¿no? Qué lindo lo que contás, che, Ramiro. ¿Qué vas a estar presentando por acá? ¿Cuántos discos tenés editados? Para quienes nosotros te hemos escuchado bastante, pero bueno, quizá está en la sintonía gente que te está descubriendo, contarle cuánto trabajo tenés publicado y qué es lo que vas a estar presentando mañana acá en Las Rabonas. Mira, tengo 4 discos editados, 3 discos de estudio y 1 en vivo. Los 2 últimos discos tienen el arte de tal París, de ahí, que está al frente de Cuba Paura, con su compañero, y para nosotros una celebración poder ir a compartir con ella en su espacio. Voy así, formato solito con la guitarra, que como me vengo moviendo últimamente, creo que es la previa de algo nuevo que se viene, estamos en marzo por entrar a preproducir un disco nuevo, y voy a, así como en plan de repaso de las canciones de los últimos discos y algunas canciones nuevas, seguramente algún tema de otros autores, porque bueno, de ser cantautor me ha hecho que los últimos 20 años venga cantando solo canciones mías, pero hace un tiempito también que vengo retomando el oficio de cantar cosas de gente que uno admira y ama profundamente, no sé, de grandes autoras y autores de Latinoamérica. Así que pasé variadito, no sé cuánto irá a durar porque no me gusta mucho armar las listas del repertorio y también me dejo llevar un poco por lo que va pasando ahí en el momento. Por ahí hay gente que me conoce, me piden algunas canciones, entonces también me gusta eso, como compartir con la gente lo que tiene ganas de escuchar de mi repertorio. Así que hace una noche abierta ahí para compartir canciones, algunas un poquito más viejas y otras un tanto más nuevas. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ramiro, queda hecha entonces la invitación para mañana, domingo 31 de enero, desde las 21 horas, en el Club APA, en Las Rabonas. Ramiro González en vivo. Vamos a estar ahí, capaz, dándonos una vueltita para compartir. Bueno, ahí me hace una seña y dedicamos una canción y va a ser una alegría verdaderamente estar ahí en ese marco tan hermoso y frente al lago, para las cosas que están bellas, ¿no? Bien. Che, en la difusión que están haciendo los chicos ahí desde APA, dice que a las 6:30 de la tarde hay un taller de danzas también, danza folclórica. ¿Estás al tanto? ¿Quién lo da? ¿Cómo es eso? Está la Geraldine ahí, va a estar dando un taller hermoso y me estuvimos escribiendo en estos días ahí porque quería hacerlo basado en algunas canciones mías, así que bueno, seguramente algo del taller se va a trasladar la noche, porque por ahí han estado practicando con algunas canciones mías, seguramente me van a pedir que haga algo de eso y vamos a compartir la noche a ver que quién se anima a salir a bailar de los que recién aprenden, ¿no? Okay. El taller es como suelen ser los talleres, creo yo, para todo el público, para que los que saben bailar sumen alguito y los que no den sus primeros pasos y se inician ahí en esta cosa tan maravillosa que es el movimiento del cuerpo, ¿no? Está buenísimo, me parece que me voy a anotar, entre estos que por primera vez se animan a... Anotate porque te va a cambiar la vida, es hermoso, yo mira, toda mi vida he sido un patadura, sigo siendo patadura, pero me encanta meterme en las ruedas a bailar, es una cosa tan tan bonita y hermosa y disfrutable. Encima la Yera es re buena profe, la conozco de acá, de la organización del Encuentro de San Antonio, de un montón de espacios, y es una gran profe y cultora que está siempre difundiendo y haciendo trabajo de educación popular que es maravilloso, así que vayan, que le van a pasar bárbaro en el taller. Y después de la noche yo voy a agarrar algunas de las canciones que han estado practicando y las voy a tocar para que vayan. Buenísimo. Qué bueno. Bueno, me encanta, está buenísimo. Se arma el bailongo, parece mañana. Te mandamos un abrazo grande, esperamos encontrarnos ahí y disfrutar de la música. Dale, buenísimo. Un abrazo grande, les espero ahí y va a ser una hermosura encontrarnos una fiesta linda. Dale, un abrazo grande, chao. Bueno, Ramiro González se va a estar presentando el Riojano el día de mañana, domingo 31 de enero, desde las 21 horas en APA 2, ahí en la Costa del Lago, en Las Rabonas, y desde las 6:30 de la tarde, este taller de danzas folclóricas. En un ratitín, a ver si llego ahora, le buscamos en la gacetilla el número de teléfono para quienes quieran hacer la reserva pertinente, anotarse en el taller, reservar una mesita. Uh-huh. Las comidas son ricas también que hacen ahí. Las empanaditas están buenísimas. Así que, a ver, estoy llegando a la información. No, y aparte, la costa ahí del lago, si bien tiene poca agua, es un hermoso lugar para ir a pasar la tarde, tomarse algo, compartir ahí las nochecitas también con todas estas propuestas culturales que viene habiendo. 351, anotá, para reservar. 351-2322-936. Va de nuevo, 351-2322-936. Hace tu reserva para la fiesta de mañana domingo ahí en APA con Ramiro González a las 9 de la noche y el taller de danza un ratito más temprano. Un tema musical y ya llega la columna de historia. Se va esta chacarerita para la familia Ibañez. Castaña mirada le entregaré mi cantar. Por sus ojos de canela prenda de mi corazón, anda la luna en el aire deshojando la oración. Zarandear de junco su piel aroma al pasar, emborrachando la brisa entre poleo y azar. Perfumada flor del campo, niña del Mayuzumac, si me otorga sus amores puede aliviar mi pesar. Dos. Como ofrenda de mi amor, ha de saber que sus alas empuñan mi corazón. Como pájaro que busca un árbol donde anidar, anda mi alma por las noches buscando su claridad. Solito con mi penar, por las sendas de mi alma no todo pueden andar. Perfumada flor del campo, niña del Mayuzumac, si me otorga sus amores puede aliviar mi pesar. Nono, antiguo pueblo, del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. ¿Cómo le va? Hola, muy buenas, muy buenos días a toda la audiencia. Hoy un poquito más tarde, pero bueno. Cuente qué pasó, cómo está la situación en la zona de Curabrochero, Minaclavero, que viene de ahí. Sí, tuve que ir a hacer unas compras y... Información siempre... del tráfico. Claro, por favor. Claro, yo ahorro mucho tiempo yendo por la Olmos, cruzando por... Por el cementerio, los... por ahí atrás. Claro, por el Puente de los Cedros, ¿viste? Sí. Son lugares menos frecuentes de cruces de turistas. Y cuando quise cruzar el Puente de los Cedros ahí por la Clemic, estaba rebalsado, pasándole un metro por arriba del agua del río. ¡Epa! ¿Esto hace un rato? Recién, uh-huh. Recién. Y después, bueno, el Puente de los Cajones, un montón de gente amontonada mirando la crecida, ¿viste? Entonces claro. También alentizando el tráfico. Y también viene mucha gente del Camino de las Altas Cumbres. Bajando gente desde, sí. Desde la sierra. Sí, sí. Así que también había un pequeño embotellamiento ahí en la rotonda. Sí, entonces vienen con agua los dos ríos, el Panaolma y el claro. Minaclavero, sí. Cargaditos. Cargados. Bueno, el río Chico de Nono, lo decíamos al inicio del programa, viene también cargadito hoy. Sí. Así que se ve que llovió en la cuenca de los tres ríos, arribita. Sí, anoche yo salí de la sanguchería. Le paso el chivo, sándwiches sí. De marzo. Sándwiches a marzo. Acá. Frente a la plaza. Frente a la plaza, al ladito de la radio. Y a tipo 3 de la mañana me agarró un huracán. No. Piedra, rama, todo. De todo. No podía ver la entrada de mi casa. No, wow. Acá en el centro del pueblo, acá, en el pueblo de Nono. Sí, sí, sí. Tremendo. Después tuve que bajar unas escaleras corriendo, quedé empapado. No, muy fuerte la lluvia y después empezó a caer algunas piedras. Estuvo bastante fuerte la lluvia anoche. Sí. Sí, así sí, que... se sintió. Bueno, hablando que vengo de Minaclavero. Sí. Vamos a hablar un poquito de los orígenes de Minaclavero. Los orígenes bien. De Minaclavero. Claro. Porque Minaclavero era un paraje de Nono. Ajá. En su principio. En realidad todo era de Nono. Sí, bueno, Nono era enorme. Pero hasta en los primeros documentos que se dan encomienda a Juan Nieto, que es el primer encomendero de Nono, aparece como Tinquinas o Tinquimás. Las tierras de Minaclavero como parte de Nono y fue parte de las tierras comunales de los aborígenes del pueblo de indio de Nono hasta los fines de la condición de pueblo de indios de este pueblo, ¿no? Que estamos hablando más o menos terminó de ser pueblo de indios digamos entre 1810 y 1818 uh-huh. ¿Sí? Aproximadamente, no se sabe exactamente el momento, pero es ahí en esa década. Uh-huh. Y Minaclavero surge y se lo destaca incluso como el día de Minaclavero por don Anastasia Fabre de Merlo. Claro. Quien es la que hace el hotel. Merlo. El Hotel Merlo, a las orillas del río. Ahí, o sea, para quien no lo sepa, está el Puente Amarillo del Medio de Minaclavero sobre la San Martín. Hacia la izquierda, justo en la orilla del río, donde hay hoy una feria de artesanos. Como quien va desde Nono a Minaclavero antes de cruzar el vado. Antes de cruzar el puente de Central. Uh-huh. Claro, a la antes izquierda. De cruzar el vado de la San Martín sobre el río Minaclavero, hacia uh-huh. la izquierda, que fue el lugar en donde se trasladó originalmente por primera vez la feria de claro. artesanía que funcionaba en la plaza principal, uh-huh. la trasladaron a ese espacio. Exactamente. Y en un principio, bueno, era una tierra muy poco poblada porque no era muy fértil, muy pedregoso Minaclavero. Sí, para el lado de Villa Luján sí había algunas cosechas, algún molino, pero en el centro de Minaclavero no había prácticamente nada. Sí, pura piedra. Sí, y el cura Brochero habla con don Anastasio Fabre de Merlo, quien era una mujer adinerada, para construir una especie de hotel, de lugar para la llegada de gente de otros lados, digamos, algún tipo de hostería, y termina siendo un hotel. con la fama de que las aguas de Mina Clavero eran curativas. Uh-huh. ¿Sí? Con esta propaganda empezó a ser muy conocido el hotel. Vino hasta el expresidente Julio Argentino Roca, estuvo alojado en ese hotel. Y le dieron de tomar en una jarrita el agua del río, que la juntaban así del río. Exactamente. Ahí nomás. Y bueno, eso nos da la pauta de por qué Mina Clavero no tiene una estructura de pueblo, digamos. Porque el pueblo creció alrededor de los hoteles. Uh-huh. ¿Sí? Y alrededor del río. Alrededor del río, alrededor de los hoteles. Y claro, uno piensa en un pueblo. ¿Cómo es un pueblo? Tiene una plaza cuadrada, la iglesia frente a la plaza. La estructura andamero, que claro, le llaman, ¿no? Andamero. Todas las instituciones, claro, alrededor de la plaza. Iglesia, sí, el municipio, la comuna, policía, la policía, y la acá, escuela. Claro, y Mina Clavero claramente es un pueblo-hotel, uh-huh, porque tiene la municipalidad en la terminal de ómnibus. En la terminal de ómnibus. Es un claro mensaje, digamos, de cómo se originan los pueblos. Uh-huh. Tiene una plaza triangular, sí, en desnivel. La iglesia está perdida, no sé. Sí, es difícil descubrirla. Descubrirla es difícil. De hecho, doy fe porque en una época, no sé si siguen armando los partidos de fútbol en la canchita del cura. Sí. Y era difícil llegar ahí a veces uno que no es oriundo del lugar y encima tiene unas volteretas ahí para llegar a la canchita del cura, que en realidad, la que dicen la canchita del cura, que es donde está la iglesia, digamos, ¿no? Claro. Perdida, sí, perdida, mira, Clavero. Entonces, claramente es un pueblo que apareció tarde en la geografía del Valle de la Sierra. Recién se municipalizó en 1947 o 42. Ah, se me fue el número. Creo que es 42. En los 40. Sí, sí, sí. Y tuvo su estructura de pueblo a fines del siglo XIX. O sea, mucho después, al menos 30, 40 años después que los demás pueblos del valle, que ya incluso tenían su propia historia antes de considerarse villas, ¿sí? Entonces, incluso es posterior a Villa del Tránsito, que es Cura Brochero hoy. Cura Brochero hoy. Y claramente se le atribuye el día de Mina Clavero, ¿no es cierto?, el 11 de octubre, en honor a su fundador espiritual, Anastasia. Anastasia Fabre de Merlo. Porque no se puede determinar ni siquiera cuándo terminó el hotel. No se sabe exactamente cuándo se terminó de construir el hotel. Y bueno, se buscó la fecha, creo que es de su fallecimiento. Uh-huh. Entonces, ahí tenemos una pequeña historia de Mina Clavero. Interesante. Que estaba dentro de Nono. Que hubo ciertas peleas en su momento porque Nono tenía el banco, tenía el correo, tenía todo, y de repente se lo mudaron todo a Mina Clavero porque tuvo más popularidad. Uh-huh. Pero bueno, Mina Claverense son de Nono. Conseguir riñas antiguas. Otra, claro, y otra cuestión interesante, no para ahora, ¿no? Pero es la relación Mina Clavero-Villa Cura Brochero. También. Muy importante, ahí hay una tensa relación histórica entre las vecinas, los vecinos de estas dos localidades que están unidas o separadas por los puentes que atraviesan los ríos, los dos ríos, ¿no? El Panaolma y el río Mina Clavero, los tres, digamos, y el río, claro, Los Sauces. Sí, sobre el río Los Sauces no hay puente. Son de los dos pueblos más nuevos que hay del valle. Sí. Y están tan juntos y tan tan peleados, digamos. Sí, de hecho. Es una forma de decir, ¿no es cierto? No hay en realidad. Mirá, hoy retomábamos el tema de la embotelladora de agua en La Rabona, que vuelve a estar sobre el tapete. Ajá. Y para esa misma época, para el año 2010, para aquellos años, iniciaba una pelea que fue muy fuerte entre Mina Clavero y Cura Brochero por los municipal de cada uno de los pueblos, que uh-huh, llegó a hacerse movilización en la plaza de Cura Brochero, el intendente agitando al uh-huh pueblo de Brochero en contra de los de Mina Clavero, digamos. Hay una, sí, cuestión, sí, sí, que va más allá de lo histórico, también se traslada hasta otros días, prácticamente. Sí, sí, ¿no? Y que ya también es historia, digamos, porque olvídate que queda registrado ese conflicto de territorio, claro, al igual que tuvo Nono con las calles en su uh-huh momento, que sobre el paso de las tropas, hasta dónde era el límite, si el límite era la calle o era el río. Bueno, esas cuestiones que van a estudiarse a futuro. Bueno, Rodri, buenísimo. Como siempre, muy interesante la columna de historia, en este caso, bueno, para dejarle en claro a la gente en Mina Clavero que son hijos de pueblo de Nono, ¿no? Bueno, lo esperamos el próximo sábado. Bueno, nos vemos el próximo sábado, muchas gracias. Ahí va. Nosotros vamos a compartir una música y ya volvemos para cerrar el programa de hoy. Atahualpa Yupanqui, ¿lo conoces? En este caso va a presentar Yupanqui una canción que después la interpreta y que tiene que ver con el agua, porque es el tema que nos atravesó durante todo el programa. Agua escondida, mi casa, un refugio construido con amor y sacrificio en el corazón de esta serranía del norte cordobés, junto a un río que no cesa de cantar. Thank you. la pava. Información entre mates. Bueno, Sol, se nos ha ido el programa de hoy, el último de enero. Uh-huh. He pasado bien, espero lo hayas disfrutado. Sí, claro. Nos estamos escuchando y encontrando nuevamente el próximo sábado, ya durante el mes de entrado, el mes de febrero, uh-huh. de 9 y hasta las 12 en vivo por la 88.5 Radio Comunitaria El Grito, y el domingo de 11 a 14 por la 107.9 FM Tinku de Mina Clavero. Uh-huh. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Sí, yo le traje algo que usted pidió. ¿Eh? Ajá. ¿Vio que yo me acuerdo? Espere que me vea. Usted pidió un tema musical. Sí. Con la temática que recorrió el programa de hoy. Yo no sé si era este. Usted me va a saber decir. ¿Qué le parece? Si era por acá. Absolutamente. Ahí vamos. Nos vamos con Ráfaga. Me encantó. Agüita. Me encantó. Chao. No. Sobre tu cuerpo, mucho más. Como te quiero. Como te Desespero.